de la China, se fue a vivir a Colina con Carmina, su mujer, Carmina rica de pura, que vivía en Conchalí. Y cuando viajaba allí, engañaba al chino, pero sea tarde o temprano, el chino todo supo, y regañó a su mujer por pegarle agua en la nuca. Entonces la mujer Carlina trató de disimular y le decía al chinito todo el día sin parar. Ay, yo hueveo en tus ojos, ay, yo hueveo que sufres, ay, yo hueveo que lloras y piensas que te engañé. Ay, yo hueveo en tus ojos, ay, yo hueveo que sufres, ay, yo hueveo que lloras y piensas que te engañé. Carlina le pidió perdón a güey, y güey viendo ya sufriendo dijo ya te perdoné, y güey vio por mucho tiempo que Carlina era sincera, la mujer que güey quería nunca más lo engañaría. Ay, yo güey veo en tus ojos, ay, yo güey veo que sufres, ay, yo güey veo que lloras y piensas que te engañé. Ay, yo güey veo en tus ojos, ay, yo güey veo que sufres, ay, yo veo que lloras y piensas que te engañé.